queremos concientizar a todos y cada uno, y por un lado también pedir disculpas en aquellos momentos de nervios a gente que, por ejemplo, con la policía, con gente de la seguridad vial, eran días en el cual estábamos viviendo la temporada alta de turismo y era un caos todo lo que era la ruta. Fue un caos también tener los incendios en el casco urbano, muy cerquita de la estación de servicio, muy cerquita de la planta gasífera, como es la de TGS y Odelval. Eso hizo que tuviéramos que pasar momentos muy complejos, muy difíciles, así que no queremos volver a repetirlos y agradecer, y por un lado, agradecer y por otro lado pedir disculpas por esos momentos que hemos vivido y bueno, por este reconocimiento que se le hace a nuestros bomberos y a nuestros brigadistas y bueno, a todos los brigadistas que estuvieron de otras provincias, también estuvieron presentes en nuestro departamento. Así que a todos, muchas gracias. Bueno, ahí está, parte del discurso de Luis Barrionuevo.